Sì. No, ahorita ya no. Déjalo así. Bueno. Ok, abran su Biblia en Romanos capítulo 8. En el versículo 14. Seguimos hablando sobre el capítulo 8 de Romanos, es el capítulo del Espíritu. El Espíritu Santo. Y vamos a ver en esta primera hora el espíritu de adopción. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Estos dos versículos que acabamos de leer explican la relación íntima, fíjense bien, la relación íntima y permanente entre Dios y los verdaderos creyentes. Es decir, es una relación eterna de toda la vida, ¿sí? Dios lo confirma en la palabra y nosotros tenemos esa seguridad por el Espíritu Santo. O sea, Dios lo dice en su palabra, que nosotros, los que son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios, ¿sí? Y nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos esa seguridad acá adentro. Entonces, vamos a analizar frase por frase. Dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, vamos hasta allí, porque todos los que son guiados, ese verbo guiados, guiar, viene del griego hago, con acento en la hago, y significa conducidos, significa inducidos, y significa también llevados. En otras palabras, se lee así: todos los que son conducidos, inducidos, llevados, ¿sí?, por el Espíritu Santo. Y esta es nuestra primera confirmación interna de que Dios nos guía, ¿sí? Porque dice, estos son los que son inducidos, conducidos, llevados, guiados por el Espíritu Santo. Estos son, ¿qué son? Hijos de Dios, fíjense. Estos significados de son guiados, conducidos, inducidos, llevados, no significa que es algo así como si tú fueras un robot. ¿Sí? No significa como si tú fueras un robot, así de que los hijos de Dios son guiados, o sea, porque eso también está sujeto a tu obediencia. O sea, el Espíritu Santo te induce, te dice, este es el camino, te conduce, te lleva, pero no siempre hacemos caso al Espíritu Santo, no siempre obedecemos. ¿Sí? Dios respeta nuestra voluntad, acuérdense de eso. Hay muchos casos en la Biblia, ¿no? Jonás, Pedro, etcétera. Por ejemplo, mira, alguien te ofende, entonces tú, ¡ay, te duele tu corazón de chocolate!, ¿verdad? ¡Ay, se derritió así todo! Como un chocolate que lo llevas ahí en el auto y lo dejas en el sol y todo. Así hay algunos cristianos que tienen corazón de chocolate. Un poquito de calor y ya, se aguadaron todos. Bueno, suponiendo que te aguadaste todo. Entonces, tú estás ahí, ay, ¿qué por qué? Que no, si estás ahí chilleteando. Inmediatamente, no pasa mucho cuando el Espíritu Santo te habla, te conduce, te lleva, te induce, y te dice, perdónalo, nah, que es que quién sabe qué. Bueno, ya cada quien. Ahora sí que cada quien su religión. Haz tu religión de no perdonar. Así, vengan con los que no perdonan, al culto de las seis. Entonces, de ahí depende tu crecimiento como cristiano. ¿Qué tanto tú sigues la guía del Espíritu Santo? Entonces, son guiados los hijos de Dios, es decir, el cristiano genuino, así como ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, ya me habían puesto a pensar. El cristiano de a de veras, genuino, nacido de nuevo, siempre es dirigido, inducido por el Espíritu Santo. Siempre. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Es decir, el Espíritu siempre te va a dirigir, siempre te va a guiar, pero Él espera tu obediencia, ¿sí? Si no, como dice el Salmo, te haré entender y te enseñaré cosas que tú no... No seas como el burro, así dice, sin entendimiento. Entonces, uno nacido de nuevo, alguien que no ha nacido de nuevo, aunque esté en la iglesia, dentro de la iglesia, o venga a las clases de Cristo para las Naciones, si no es nacido de nuevo, jamás va a tener el testimonio interno, nunca, de la dirección y guía del Espíritu Santo. No, siempre, así nomás va a andar. Una vez en una convención de pastores, se me acercó un pastor que yo conozco desde hace años, y lo que me dijo me sorprendió. Porque me dice, oye, Chuy, quiero que ores por mí, porque, ¿cuál es el motivo? Yo le dije, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo le dije, oye, espérame, tú eres pastor, ¿cómo que no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si el pastor anda todo perdido, imagínate cómo andan las ovejas. Eso es trágico. ¿Cómo que no sabes cuál es? Le dije, no voy a orar por ti, le dije. Lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Oye, ¿cómo después de 20? Yo lo conozco hace más de 20 años, ese pastor. Y la verdad, ya cuando hice un análisis, la verdad siempre han dado hoyo tras hoyo, tras hoyo, tras hoyo, tras hoyo. O sea, nunca sale de la misma. Y me puse a pensar, dije, híjole, ¿no será que no ha nacido de nuevo? Porque no es posible que tantos años y no sepa, aún siendo ya pastor, cuál es la voluntad de Dios para su vida. O sea, es inconcebible. Entonces, aquí vienen unas preguntas. ¿Tú disiernes la guía del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuántos la disiernen? Así el impulso, la guía que te habla, que te dice. Si tú dices sí, tú eres hijo de Dios. Si dices no, bueno, ahí quiero en por ti al final. Arrepiéntete de tus pecados para que entonces el Espíritu Santo comience a decirte qué, cómo y por dónde, ¿verdad? Hay situaciones en las que a veces no sabes qué hacer. ¿Cuántos han estado así en una situación? Yo creo que todos, ¿no? Pero viene otra pregunta. Si tú eres hijo de Dios, entiende que tú eres hijo de Dios, ¿no? Pero a veces no sabes qué hacer. Yo pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? Pero no leyendo así de que tengo que leer 20 capítulos, tengo diarios cada... No. Eso es religioso, eso... No, leer qué Dios me va a decir en la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿estás estudiando la Biblia? Bueno, pues usted tiene la ventaja de que pues la están estudiando sistemáticamente. ¿Tienes un tiempo de comunión con Dios? ¿Quieres estar con Dios o no? Porque el que no quiere estar con Dios... está medio raro allí. Ahora, ¿tú obedeces ese impulso del Espíritu Santo, esa guía del Espíritu Santo? Porque tú puedes ser hijo de Dios, fíjate. Pero si tú no obedeces esa guía, ese impulso, aquello que tú sabes acá adentro si eres hijo de Dios, si tú no obedeces, por eso no sabes qué hacer. Por eso está la persona a veces confundida. Y en ese punto... No significa necesariamente que no hayas nacido de nuevo, sino que te falta obediencia, comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, la guía del Espíritu Santo siempre va a estar allí. Otra pregunta muy importante. ¿Has visto la victoria sobre el pecado en tu vida? Ese es un síntoma de que tú eres hijo de Dios. Fíjate. Otra pregunta. ¿Han disminuido tus deseos y prácticas pecaminosas? Si eres hijo de Dios, tú debes de responder sí. Porque si dices que sí, es que eres hijo de Dios. Esa es otra de las evidencias muy fuertes a tu favor de que eres hijo de Dios. Porque solo por el Espíritu Santo en ti, en mí, es que podemos obtener la victoria. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven? Ahí está. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender las Escrituras, ¿cuántos entienden mal las Escrituras de un año para acá? Esa es una evidencia. Sí, porque no a todos se les revela, fíjate. Sino a quien, a quien el Hijo lo quiera revelar. Él abrió el entendimiento para las, respecto a las Escrituras a sus hijos, a sus discípulos. Entonces, cuando sentimos la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando pecamos, ¿qué sienten? ¿Sienten convicción así? ¿Sienten triste? Porque si tú no sientes, dices, ¿qué acabo de hacer? Es amor. Aguas. Aguas, ¿eh? Sin embargo, cuando tú sientes esa convicción así de que te duele, de que hasta lloras, esa es una evidencia contundente de que eres hijo de Dios. El otro día se me acercó una señora, estaba yo en un lugar, y me dice, pastor, yo hice un punto ahí del Salmos 33, cuando dice Asaf, por poco se deslizaron mis pasos. Entonces al final se me acerca y dice, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, claro. Dice, es que yo sí me deslicé, dice. Pero hubieran visto su rostro, con un dolor y con unas lágrimas. Y yo le dije, dice, no sé, le dije, ¿te duele haber fallado? Dice, usted no sabe qué mal siento dentro de mí. Le dije, bueno, eso es bueno por ti, porque esa es una evidencia que eres hija de Dios. Porque el que no le duele, pues ¿cómo le va a doler si tiene la naturaleza de puerquito? ¿Verdad? Entonces, por otro lado, Dios no nos impone su voluntad. Acuérdense de eso. Dios nunca va a imponer su voluntad. Él te dice, te guía, te trae convicción, te habla, te quiere dirigir, te quiere inducir. Pero Él siempre va a buscar tu obediencia. Siempre. Pedro dice que el Espíritu Santo, que fuimos nosotros salvados para ser obedientes por la obra del Espíritu Santo. O sea, es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando somos obedientes, Él nos dirige, obviamente, pero al ser obedientes somos moldeados, ¿sí? Somos trabajados por el Espíritu Santo. Y a medida que pasa el tiempo, que nosotros vamos aprendiendo a obedecer la voz del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Cada vez más sabemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tú comienzas a ejercitar tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y ya sabes que todo te puede ser lícito, pero no todo te conviene. Sabes entresacar lo precioso de lo vil. Pero eso es a base de la obediencia. Y la Biblia dice que Cristo, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia como ser humano. Para enseñarnos que en este cuerpo sí se puede. Porque Él tenía la naturaleza divina. ¿Cuál tenemos nosotros ahora? Claro, tú puedes decir, sí, pero Él no tenía la naturaleza carnal que nos lleva, sí, pero nos dio la ley del Espíritu de vida. Ya para decir no al pecado. Entonces, vamos a ver unos versículos. Vamos a Proverbios 3. No voy a repetir, voy a ir lento, pero si alguno no alcanza a escribir, pregúntale a su vecino, pero así despacito, ¿verdad? Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Ahí está. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar, ¿qué? Todas tus veredas. ¿Sí? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y la guía del Espíritu Santo, hermanos, si eres hijo de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la guía del Espíritu Santo nunca te va a llevar por lugares torcidos. Nunca, jamás. Es imposible. Salmo 24, versículo 4. Si quieren, yo se los leo a ustedes, anoten, o a menos que sean veloces para desenfundar. Salmo 24, versículo 4 y 5 y 9. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, muéstrame, y enséñame tus sendas. ¿Cómo nos las va a enseñar? Por medio de la guía del Espíritu Santo. Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Yo quiero que pongan atención, Dios dos veces dice el salmista, enséñame, enséñame, oh Dios. Versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará, ¿ven?, a los mansos su carrera. ¿Es 25? Bueno, lo dije a ver si estaban despiertos. Ok, Salmo 143. Salmo 143, versículo 10. Dice así. Enséñame, otra vez, a hacer tu voluntad. Fíjense qué frase, ¿eh? Enséñame. ¿Y cómo viene esta enseñanza? A través de la guía del Espíritu Santo. Porque tú eres mi Dios. Fíjate, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quién nos va a guiar hacia la rectitud? El Espíritu Santo. ¿Sí? Jeremías 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Por si tú creías que sí, pero no. Aquí dice que no. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿No? ¿Cómo vamos a ordenar nuestros pasos? ¿Cómo vamos a andar en el camino de la verdad? ¿Cómo vamos a agarrar las sendas correctas y rectas? Por la guía del Espíritu Santo. Por eso, tú siempre debes de encomendarte a Dios, Señor, guíame con tu Espíritu. Y siempre te va a hablar el Señor. Es una cosa impresionante porque esta es la evidencia contundente de que eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ilumina en esa guía para que nosotros podamos ver el camino, las sendas correctas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ilumina. Esta es la idea como de prender la luz, ¿sí? Para poder caminar y entender la voluntad de Dios. Pero esta guía, esta iluminación, escúchenme bien, solo viene a través de la palabra de Dios. Es decir, si tú no estudias la palabra de Dios, ¿de qué se va a valer el Espíritu Santo si la palabra no mora en ti? O sea, él te puede decir algo y tú, ay, ¿eso dónde dice? ¿En el libro vaquero? ¿Eso dónde está? Nunca, yo no sabía que... ¿No? El Espíritu Santo va a recordar las cosas que Jesús nos enseñó. Él dijo. Vamos a ver Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. En el versículo número 25 y 26. Juan 14, 25 y 26. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Fíjense. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, no confundan como algunos andan por ahí diciendo, yo no necesito pastor, yo no necesito maestros, a mí el Espíritu Santo me enseña directo. Sí, pero ¿cómo te va a enseñar de algo que todavía no tienes? Y la enseñanza de la palabra es a través de los maestros de la palabra de Dios. Entonces, aguas con esos, ¿eh? Que dicen, no, yo no necesitamos pastor, no necesitamos maestros. El Espíritu Santo te enseña todo. Sí, es cierto. Pero ¿en base a qué? A lo que tú aprendes. ¿De quién? de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hombres fieles a los cuales les encargues, le dijo Pablo a Timoteo, para que enseñen también a otros. Jesús mismo dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, todos esos que andan con ese rollo de que yo necesito pastor y que nadie me enseñe, están mal. Es una tortilla media cocida nada más, una torta media cocida. Hay que voltearla para que se cueza bien. Porque andan algunos por allí con esos rollos, ¿verdad? Pero solo lo único que están evidenciando es su ignorancia, ¿verdad? Y torpeza. Entonces, fíjate, Él nos enseñará y nos recordará. ¿Cómo va a recordar? ¿Cómo nos va a enseñar si no está acá la palabra? Ahora, como hijos de Dios, pues la guía de Dios siempre va a estar a nuestro lado. Pero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, y no, ¿cómo? ¿Se acuerdan de Pentecostés en Hechos 2? Bueno, a partir de ese tiempo, cada verdadero creyente, desde ese día hasta desde el día de Pentecostés hasta hoy, todo verdadero creyente ha sido habitado y es habitado por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba como hoy mora dentro de nosotros. Ustedes han estudiado eso, ¿no? Entonces, no, a partir de Pentecostés, todo verdadero hijo de Dios es habitado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por lo tanto, ejerce su ministerio. Por eso es imposible, fíjense, que nos perdamos otra vez, porque somos sus hijos y nos podemos desviar un poquito del camino y andar un poco en rebeldía por ahí, pero si eres hijo de Dios, tarde o temprano regresas a Dios. Lucas 24. No se duerman, ¿eh? Bueno. Aquí me traje algo para darles a ustedes. Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo quiero que noten, aquí estaba el pasaje de los discípulos del camino de Emaús. Y ellos están todos turbados porque Jesús había muerto, Jesús se les había resucitado, se les acerca y les dice, era necesario que el Cristo padeciese, ta, ta, ta, dice, y les abrió el entendimiento. ¿En qué? Para que comprendieran las Escrituras. Escúchame bien, todos los hijos de Dios que caminan en obediencia tienen entendimiento en las Escrituras. Escúchame bien, aquel que pasan los años y dice, ay, que no entiende, algo anda mal allí. Es que, oye, ¿cuántos años tienes de cristiano? 15 años. Es que no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? ¿Algo anda mal allí? ¿O no eres hijo de Dios? Porque todo esto viene por revelación. Fíjense qué escrituras. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 17. Se los leo. Efesios 1, 17 al 19. Fíjate, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, fíjense, y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para que nos dé qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Les respondieron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, fíjate nomás. Otros dicen que eres Jeremías. Y otros, pues otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres qué sé yo. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló nadie, ningún hombre, por más buen predicador que sea, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no todos les es revelado? Porque no todos son hijos de Dios. Pero los hijos de Dios sí. Se nos dio a entender y se nos da a entender la revelación del reino de Dios y de las cosas que oído no oyó, ojo que nunca vio, cosas que ojo nunca vio, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Los que le aman, y esos son sus hijos. Entonces tú debes de ir en un conocimiento, en un espíritu de sabiduría y de conocimiento, en el conocimiento de Él, pero debes de ir de gloria en gloria en eso. Algunos se estancan. ¿Por qué? Porque no son obedientes a la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, haz esto con aquella persona? Y no. Ay, no. Ay, me da pena. Ay, pues quédate apenado. Ay, es que no sé. Ay, es que quién sabe. Es que quién. Y tú bien sabes que. Como aquel muchacho que llegó llorando una vez y me dice, pastor, estoy muy mal. Dios me dijo que le hablara a un amigo, de compañero de mi trabajo. Me dijo, háblale ahorita, a la salida. Y yo dije, no, no me va a hacer caso. Y no le hablé. Pues no lo mataron allí a dos cuadras. Un camión. Y no se puede hacer nada por él. Le digo, no, está en el infierno. Ay, estaba mal. El muchacho se sentía mal. Le dije, ay, pues es una dura lección, pero pues, ¿qué vas a hacer? No, ahora en cuanto me diga y donde sea y a la hora que sea, dice. Bueno, hay que aprender a obedecer. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. 3, 16 al 19. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, fíjense, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Fíjense qué versículos, ¿eh? Que seamos, ¿qué? Plenamente, plenitud de capacidad, capaces de comprender, y fíjate, aquí estás incluido, con todos los santos, los hijos de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Tú te puedes imaginar a un cristiano que ya tiene 15 años, de que dice serlo, y sí, pero que dice, ay, nadie me quiere? ¿Has oído esos? Yo acabo de escuchar una señora que viene, ay, maestro, nadie me quiere. Ay, fíjate que Dios te quiere, hermanita. Sí, pero es que aquí nadie me... Ah, fíjate nomás. No entiende, no comprende. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que comprendamos la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios. Entonces, cuando alguien dice, ay, algo anda mal allí. Es hijo de Dios, pero está, está así de un milímetro de la anchura. Porque yo le dije, pero Dios te ama. Sí, pero aquí nadie. Si ustedes no me amaran a mí, ese no es problema mío, ese es de ustedes el problema. ¿Sí o no? Déjela con la bronca y a la que no la ama. Es y si esa hermana que dice usted que no la... Porque se vino a quejar de otra señora. Ya ve, ¿no? Entonces, si esa persona, usted dice que no la ama, es un problema de ella. Deje que Dios trate con ella. Usted dámela. ¡Ay, qué difícil! Pobrecita. A veces tú dices, es como un niñote de 30 años. Oye, papi, ¿me dejas ir a la escuela? Un niñote de 30 años, no inventes. O sea, es así como algo deforme, ¿no? Y Dios no quiere hijos deformes. Pero ¿en qué consiste entonces que muchos crecen y otros no? En la obediencia a la guía del Espíritu Santo. Ahí radica. Colosenses 1:19. Se los leo, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Fíjate, en Él habitase toda plenitud. Entonces, si en Cristo habita toda la plenitud y Cristo habita en nosotros, fíjense nada más. ¿Eh? tenemos toda la capacidad espiritual para entender las cosas de Dios. Colosenses 3:16. Fíjate, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Escuchen, la palabra de Cristo, no las filosofías de los hombres, no las motivaciones del motivador más famoso, no los chistes del predicador más simpático, no. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, pero luego viene un verbo interesante, enseñándoos. ¿Qué nos enseña? La palabra, y el Espíritu Santo la hace vida y nos guía en base a eso. Y exhortándoos, o sea, siempre nos está llamando la atención, nos está animando también. Obedece, obedece. Dice, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense cómo el Espíritu Santo nos lleva a una vida de paz en medio de todo el problema, y siempre debe haber un canto en nuestra boca. Otro versículo más, 1 Corintios 2:14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Fíjate, aquí hace una distinción muy, muy definitoria de lo que estamos diciendo. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural ahí? El no nacido de nuevo. Pero el hombre natural, hay unas versiones que traduce animal. ¿Sí? ¿Alguien trae alguna traducción así? Bueno, el hombre animal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, o sea, pues ¿cómo? Si no es su hijo. Haz de cuenta que tú tienes ese aparato que está grabando el CD, no percibe las ondas de radio de la FM 105. ¿Por qué no las percibe? Porque no hay ninguna relación entre ese aparato y las ondas de radio que viajan por el viento. No hay. Pero un radio siempre va a recibir las ondas de radio. Siempre. Bueno, un hijo de Dios siempre va a escuchar la voz de Dios. El asunto está otra vez en la obediencia. Pero aquí dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso, escúchame bien, tratarlo de convencer a un no cristiano con tus argumentos y todo, y que mire, y que no sé qué, y mucho menos forzarlo, es imposible. ¿Cuál es nuestra tarea? Predicar la palabra de Dios. ¿Y la tarea de convencerlo de quién es? ¿Ya entendieron? ¿Alguno tiene un marido, una esposa, un amigo, un tío, un papá que no sea cristiano? ¿Qué tienen que hacer? ¿Convencerlo ustedes? Ah, pues síganle. A ver, ¿cuándo vas a tener la convicción que da el Espíritu Santo? Que solo puede dar el Espíritu Santo. No, nuestra única tarea es proclamar el Evangelio. Y déjenle hacer el trabajo a Dios. Por eso, querer regenerar a un marido que no es cristiano, pues es vestir un cocodrilo con piel de gacela o no sé qué. O sea, no, es cocodrilo el viejo. A menos que nazca de nuevo y Dios le quite esa naturaleza de cocodrilo y le ponga de una oveja. Entonces, es locura y no las puede, fíjate, entender. Es imposible. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Y como están muertos espiritualmente, pues ¿cómo van a entender? En cambio, más sin en cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El nacido de nuevo, juzga, aquí juzgar es discierne, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No, ese versículo está grueso. ¿Tenemos qué? La mente de Cristo. Si tú eres nacido de nuevo, tienes la mente de Cristo. Es decir, tienes toda la posibilidad de desarrollar los pensamientos de Dios. O sea, esto no es automático. Así de que ya soy nacido, no, tengo la mente de Cristo, sí, en cuanto a posición delante de Dios. Es decir, te da, por la ley del Espíritu de vida, la capacidad de tener la mente de Cristo. Antes de nacer de nuevo, no era así, era imposible, no entendías. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Renovar tu mente. ¿Cómo se renueva la mente? Metiendo los pensamientos, poniendo los pensamientos de Dios en nuestra mente, cambiándolos. Acuérdense que los de Él son más altos que los nuestros. Y esa es una de las luchas más tremendas de un nacido de nuevo. La mente carnal, o sea, la mente humana, y la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Siempre estás batallando con eso, siempre, toda la vida. Entonces, la guía del Espíritu Santo siempre te va a llevar hacia la mente y pensamientos de Dios, toda la vida. Te va a decir, no le hagas caso a ese rinocerontito que anda delante de ti, no es mi hijo, le va a decir a una muchacha, el Espíritu Santo. Y ella le va a decir, pero está bien guapo. Pero no es mi hijo. Y si tú le haces caso, estás violando mi palabra. Pero es que es mejor que algunos hermanos ahí en la iglesia. Y estás ahí peleando. Bueno, entonces yo ya te dije que no. Y luego, no, yo tengo fe en que se va a convertir en sapo. Porque se dan casos, pero de un millón se da uno. Pero es algo extraordinario, hermano. No es... Son excepciones en la soberanía de Dios. Pero... son excepciones, no son regla. La palabra de Dios ahí está. Entonces, fíjate, el Espíritu Santo nos ilumina en la palabra de Dios y la entendemos. Pero a la vez nos impulsa el mismo Espíritu y el mismo Espíritu nos da la fuerza en el hombre interior. Ya lo leímos. Para obedecer. Porque antes, por más que queríamos obedecer, no podíamos. Acabo de tratar un caso de una persona que tuvo un sueño. Le hablaban de Cristo, pero él no se convertía. Pero un día tuvo un sueño. Y se levantó todo turbado así y dijo, ¡ay, soñé re feo! Porque la persona esta se drogaba, se emborrachaba, maltrataba a la esposa, a los hijos. ¡Soñé bien feo! Pues, ¿qué soñaste? Toda la familia cristiana era el único que faltaba. O que no había, se había arrepentido. Y... dijo, no, pues tuve un sueño, así se los contó, de que perdí a mi familia. No, dice, ya voy a dejar las drogas, ya voy a dejar el vino, ya voy a dejar todo. Y dejó todo, hermanos, fíjense. Y pasaron como 5 años y todos felices, pero otra vez anda igual. ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede decir por qué? Porque nunca nació de nuevo, lo hizo en sus fuerzas. Y fíjense, la fuerza que puede tener la carne, ¿eh? Se puede automoralizar y dejar de hacer ciertas cosas, pero como su naturaleza nunca fue cambiada, tarde o temprano tenía que caer en lo mismo. Y anda igual. Y estaba la familia toda desconcertada y yo les dije, no, lo que pasa es que él nunca se arrepintió de sus pecados. Se levantó contristado de un sueño y no quiero perder a la familia, voy a dejar la droga. Y se autorregeneró y eso no puede ser. Eso es por obras. ¿Sí? Entonces, nunca tomó en cuenta el sacrificio de Cristo, no nació de nuevo. Entonces, fíjate, el Espíritu Santo nos impulsa, pues, a obedecer, pero en el mismo impulso que nos da el Espíritu, la guía, también nos da la fuerza y la capacidad para obedecer. Y ese es un indicio de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Gloria a Dios. Vamos a Romanos otra vez. Romanos capítulo 8. En el versículo 15, la segunda parte, estamos aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Fíjate, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en qué. En temor. Fíjate, está Pablo estableciendo, no han recibido un espíritu de esclavitud para que estén otra vez con temor. Es decir, fíjate, el no nacido de nuevo, por más que disimule, siempre vive en temor. Fíjate, toda la vida El no nacido de nuevo siempre vive en temor. ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mi negocio va abajo? ¿Y si se muere mi esposa? ¿Y si se mueren mis hijos? ¿Y si me cae una bomba? ¿Y si se cae el avión? ¿Y si me atropella una bicicleta? ¿Y si me pica un pinacate? ¿Y si me... quién sabe cuánto rollo? Siempre está en temor toda la vida. Esa es una esclavitud, hermanos. Y fíjate lo que dice la Biblia. Ustedes, dice Pablo, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque escuchen, la esclavitud al pecado trae la esclavitud del temor. ¿Ven? La esclavitud del pecado, el pecado siempre trae temor. Un hijo que cuando su padre le dice, te vas a la escuela, no te hagas la pinta, y se hace la pinta, el chavo anda en temor. Cuando un empleado en su trabajo se tranza 20 pesos, o 50 pesos, 50 mil, él sabe que si lo descubren, lo, y siempre anda en temor. Porque es una esclavitud horrible. Siempre anda en temor la gente. Siempre, toda la vida. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. ¿Sí? Y la esclavitud del pecado lleva a la esclavitud al temor. Por eso, cuando un cristiano, fíjense bien, cuando un cristiano dice, es que tengo miedo. ¿Qué pasa con un hijo de Dios nacido de nuevo? Que dice, es que tengo miedo. Fíjate lo que dice la Biblia al respecto. 2 Timoteo 1, versículo 7. Porque se puede dar esto, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice así, porque no nos ha dado Dios, otra vez aquí, esta frase, no nos ha dado, es contundente, no es una, como así como opcional, a lo mejor sí te lo dio, a lo mejor no te lo dio, no, es contundente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, ¿sí? De amor y de dominio propio, fíjense, espíritu de poder. Y aquí casi siempre se ha interpretado este versículo, espíritu de poder, cuando se habla de milagros, ¿verdad? Dios nos da espíritu de poder y... Bueno, sí, sí, tiene la misma raíz, dunamis, en el griego. Pero aquí, espíritu de poder es la fuerza para enfrentar, porque si ven el contexto de Timoteo, Timoteo iba a enfrentar a los falsos profetas. Iba a enfrentar las aflicciones de la vida, las tribulaciones de la vida, los sinsabores y cosas de la vida. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no. Para estar otra vez en temor, no. Sino un espíritu de poder vencer, no solo de hacer milagros. Aquí no se refiere a eso, a los milagros. Aquí se refiere poder para vencer las cosas, los ataques en la vida, los ataques de Satanás, de la gente mala, las confrontaciones que uno tiene que hacer siempre. Entonces, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, fíjate. Entonces, cuando alguien dice, es que tengo miedo, no, algo está pasando. Fíjate lo que dice San Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, para empezar. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahora, si tú ya conoces a Dios, bueno, ¿qué nos dio Dios? Un espíritu de poder, de amor y de dominio, porque Dios es amor. Ahora vamos al versículo 18. En el amor, o sea, en Dios, no hay temor. ¿Cuántos tienen miedo de morirse? Salió muy forzado ese aleluya. No sé de quién haya sido, no me fijé. Pero salió ese aleluya. Yo he estado como unas 4 veces cerca de la muerte, así para morirme. No les puedo contar todas, además ese no es el evangelio. Pero les voy a decir una cosa, y les digo la verdad, nunca me dio miedo a morirme. Nunca me dio. Una vez iba a caer un avión. No me dio miedo. Tuvo que regresar porque iba chorreando las turbinas de aceite. No levantaba el avión y es muerte segura. Cuando un avión se cae, que el cinturón y que no, hombre. No sirve de nada eso. No me dio nada de miedo. ¿Eso era mío? No. Es el Espíritu Santo que Dios puso dentro de mí, que me ha librado de todo eso. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Imagínate. O sea, son otros conceptos que si hay alguien aquí que ha nacido de nuevo, estaría así, no entiendo nada, está muy aburrido esto. ¿Cómo que morir es ganancia? Si yo tengo miedo, veo a mis hijitos y digo, ¿y cuando se mueran? De todos modos se te van a morir. ¿Sí o no? Empezando por tu abuela, y luego tu abuelo. Tu suegra a lo mejor dice, sí, que se muera. Pero esperamos que no, ¿verdad? Esperamos que no. ¿Verdad? Esperemos que no, ya ven. No, es que los chistes contra las suegras se lo han ganado las señoras. Son renfadosas. Gracias a Dios yo tuve una suegra muy buena onda. Entonces, ¿qué más dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor maduro, amor maduro, fíjate, ya de una relación con Dios que vas desarrollando día tras día, fíjate, con Dios. ¿Ya qué miedo a qué? ¿Qué te afanas del día de mañana? A ver, ay, es que ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Por favor. ¿Ven? Cuando alguien está así, tengo miedo, no sé qué va a hacer mañana, es porque no se ha perfeccionado en el amor. Está chiquito. ¿Por qué se ha quedado chiquito? Porque seguramente no obedece la guía del Espíritu Santo. Entonces no crece. ¿Qué más dicen? El perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha madurado en el camino de Dios, que Dios es amor. Entonces, si tú tienes algún temor del mañana, de qué vas a hacer, qué va a pasar, que necesitas descansar plenamente en Dios. Eres hijo de Dios. ¿Cuándo han visto un bebé en los brazos de su mamá? Así que está con el chupón, ¿verdad? De 6 meses, de 1 año y tal. Y de repente se quita el chupón y dice, mamá, mañana tendrás que darme de comer. ¿Cuándo han visto a un niño llorando y quejándose, o un niño de 2 años diciendo, ah, ¿qué tienes, hijo? Es que no sé si mañana me vas a dar de comer. Ellos nada más piden. ¿Sí o no? Y hay un salmo que dice, como un niño destetado está mi alma, como en los brazos de su mamá. O sea, ¿cómo está un niño en los brazos de su mamá? ¿Cómo está? A ver, ¿los han visto los bebés? ¿Bien? No, andan con rollos. Porque sabe que sus papás le van a dar. Los terrenales fallan. Pero Dios, ¿tú crees que te deje? ¿De cuántas situaciones los ha sacado Dios? A ver. Ahora, por la que estás pasando, ¿tú crees que te deje ahí? Entonces, ¿cuál miedo? ¿Qué pasó? Ah, no escuché. Bien, entonces, fíjate. Vamos a Romanos. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino, la parte B del versículo 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Diga todo el espíritu de adopción. Esta palabra adopción viene del griego huiotesía, así con J. Huiotesía. Esa es la palabra que se tradujo por adopción. Huiotesía. Huiotesía. Y significa literalmente colocar como un hijo a alguien. Colocar como un hijo a alguien. Es decir, fíjate, de muchas maneras Dios está asegurando de que sus hijos sepan, estén convencidos, tengan la plena certeza de que son hijos de Dios. Dios está muy interesado en que tú sepas, sin lugar a dudas, que eres hijo de Dios. ¿Cuántos tienen esta certeza? Entonces, por eso la Biblia dice, en Romanos también 8, Después lo vamos a estudiar a profundidad. Más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, con nosotros no hay pierde, hermanos. De veras, no hay pierde. Pero todavía algunos de ustedes tienen que crecer en esa área. Todavía andan allí que, ay, que me enfermé, ay, que pasó esto, ay, que me robaron la bicicleta, ay, que quién sabe qué. Y no entienden todavía que todas las cosas les ayudan para bien. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Entonces Dios se quiere asegurar que sus hijos sepan, que no tengan duda de que Dios es su Padre. Adopción, esta palabra, cuiotesía, contiene la idea de gracia. Tiene una idea, en el texto original, de gracia, de amor y de relación. ¿Por qué? Porque, imagínate, espíritu de adopción. De gracia porque pues estaba el niño sin padres y pues ¿quién lo quería? Y de gracia porque pues sin merecerlo, sin tener nada que ver, pues por gracia fuimos salvos, ¿sí? Entonces da la idea adopción de gracia, de amor. Fíjate, nos amó. No que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó al vernos. Este chiquillo, pobrecito, mira nomás cómo está. Entonces nos amó, nos abrazó. Tiene la idea de relación. Ahora hay una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Y el hijo adoptivo, un hijo adoptivo, cuando es adoptado por padres, adquiere todos los derechos y todos los privilegios de la familia. Es en posición ante la ley, igual que los demás hijos. Un hijo adoptado, ¿sí o no? Tiene los mismos derechos. Escriban en Éxodo 2, del 1 al 10, no lo van a buscar. Ahí viene la historia de Moisés. ¿Se acuerdan cuando fue echado al río y luego lo encontró la hija del faraón? Y ella lo adoptó. Lo vio al niño abandonado allí. Y lo adoptó. Y lo adoptó como su hijo. Y en Hebreos 11 dice que Moisés rehusó llamarse, ¿qué? Hijo de la hija del faraón. O sea, después renunció a esa adopción. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver. Pero aquí el punto es cómo lo adoptó. Y hubo una gracia, hubo amor y hubo una relación y lo adoptó. Aunque fíjense, bueno, es una historia, no quiero meterme mucho. Es muy interesante. Otra escritura, Esther, capítulo 2, versículos 5 al 11. Esther 2, 5 al 11. Ahí habla de una historia de las más bonitas que hay en la Biblia. Bueno, todas son bonitas, ¿no? Pero de las más, no sé. No, romántica no. Bueno, de las más padres que hay. De las más extraordinarias porque hablan de un hombre llamado Mardoqueo. Que es un tipo del Espíritu Santo. De cómo él era, cómo él adoptó una prima suya que se llamaba ¿cómo? Esther, ¿se acuerdan de esa historia? Y bueno, habían muerto sus padres, él era primo mayor de ella, y Mardoqueo hizo todo el trabajo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Le decía lo que hiciera, que no hiciera, y Esther hacía todo lo que el Mardoqueo le decía que hiciera. Y es un libro muy bonito que ilustra la vida del cristiano, en este caso Esther, y cómo el Espíritu Santo le decía, la aconsejaba, la cuidaba, la consolaba, le decía esto sí, esto no, hazle así, no hagas así. Y Esther todo hacía y Dios la llevó hasta arriba. Llegó a ser reina, casi nada, ¿no? Pero uno de los, y fue una adopción el que hizo Mardoqueo. Todas esas escrituras son tipos de lo que Dios había de hacer con nosotros. Pero el caso más gráfico de una adopción es cuando David adopta a un hijo de Jonatán, que habían sido íntimos amigos, ¿se acuerdan? Ese hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset. Esto está en 2 de Samuel, escriban, 2 de Samuel, Samuel 9, 1 al 13. Miren, todo esto que yo les estoy enseñando, ustedes lo pueden enseñar a la gente. Por eso es bueno que anoten todo lo que más puedan. Entonces, Mefiboset, ¿quién era? Era un hijo que estaba lisiado. De los pies, porque en una huida que hizo, la que lo cuidaba se tropezó y quedó lisiado de los pies. Y él fue adoptado por David cuando dijo, ¿hay algún descendiente de mi amigo? Pues hay uno que está lisiado allá. Mefiboset significa cosa vergonzosa. Fíjate qué nombre. Así le puso. Cosa vergonzosa. Tiene mucho sentido. Los nombres a los hebreos tenían mucho sentido. No, y le ponen nombres, Brandon Pérez. Ralph González. Entonces, Mefiboset significa cosa vergonzosa. Y David dice, ¿dónde está esa cosa vergonzosa? ¿Cómo que cosa vergonzosa? Sí, es un hijo lisiado ahí, ya no le quedó descendiente a Jonatán, que era nieto de Saúl, ¿se acuerdan? Y Saúl se había portado mala onda con David, lo quiso matar varias veces. Pero ahí es donde está, David aquí es un tipo del padre. Y dijo, manden llamar, y fue y buscó al muchacho lisiado. Y le dijo, ¿eres tú, Mefiboset, la cosa vergonzosa? Y dice, sí, yo no sirvo para nada, no soy nada. Y él vivía en Lodebar, un lugar que este nombre significa tierra desolada. Y así estábamos nosotros, hermanos. Éramos una vergüenza. El que diga que no es que no ha nacido de nuevo. Pero tu vida era una vergüenza total. Nadie puede decir, no, yo no era tan malo. No hay bueno a un uno, no hay un justo ni a un uno. Entonces, eras una cosa vergonzosa. Que vivíamos en tierra desolada. Pero David, un tipo del padre, lo mandó a llamar, fíjense. Lo manda a llamar y le dice, Mefiboset. Y él, no, pues aquí yo soy como un perro, fíjate, así le dijo. Se menospreció todo así, pero noten algo, él reconoció que no servía para nada, estaba lisiado, no podía hacer nada. Tenían que cargarlo, tenían que hacer todo por él. Era un desechado de todos, nadie lo quería. Vivía en tierras desolada, se sentía solo, la soledad era su abrigo cada noche. Era una situación terrible. Pero David le dijo, no te preocupes, dice, porque yo me acuerdo de David, de Jonatán tu padre, dice, y yo voy a hacer misericordia contigo. Y le dijo, a ver todos, a ver, pónganle vestidos nuevos a este, pónganle una túnica nueva. Y el Mefiboset decía, pero no, tú, mira, en otras palabras, es por gracia, estás vergonzoso. Y le puso un vestido, una túnica real, dice, y de aquí en adelante vas a comer en mi mesa. Fíjate nomás, qué tremendo. Y todos los demás, así los que estaban alrededor, que no entendían eso, eran como los fariseos. Ay, sí, ¿a poco nada más creíste y ya eres salvo? Y las obras, como el otro día, hace tres domingos que prediqué, un hombre se paró allí, nomás que lo agarraron. El Toño Ortiz, estaba grandote el hombre. Y dice, no, lo que está diciendo ese hombre, o sea, yo, son puras mentiras, dice, porque la salvación es por obras. Y es que era la primera vez que venía, y pues yo estaba hablando ahí de... Y nada más mencioné poquito, porque ya había yo dicho 18 mensajes sobre seguros en Cristo. Entonces le tocó el 18, y por ahí dije, porque nadie es salvo por obras, y que se prende el Señor. Y quería subirse al púlpito. Y que déjeme subir para decirle a toda esta gente tarada que no se crean. Fíjense qué tarados están ustedes, oigan. No, escúchenme bien. Fíjense bien. Si hubiera subido así, yo lo dejo hablar. De veras. No. Es por obras. Yo lo dejo hablar. Y ya que se bajará. ¿Ustedes le creen? Imagínate todos. ¡No! Pero bueno, así pasaron las cosas. Toño le dice, no, es que usted no puede hacer eso. Es que son mentiras, dice. Las buenas obras salvan, dice. Y Toño le dice, ¿es usted católico, verdad? Y le dice, sí. Dice, entonces, mire, ¿usted cree que Cristo está en la hostia, verdad? ¡Claro! Dice, yo no creo así. Y yo no voy a ir a decirle al padre, a subirme y agarrar el microfonito ese que no... que no se entiende nada. Yo no voy a ir a agarrar ese microfonito, ese micrófono, y a decirle a la gente, no es cierto. ¿Me dejarían subir? No, pues no, pues tampoco aquí lo vamos a dejar. No, pero dígale, pastor, que quiero hablar con él. Y yo le dije, tú dime a qué horas, en dónde y... No, me encantaría hablar con ese hombre, porque se veía así como muy intelectual, ¿no? Me encantaría hablar con él. Pero bueno, no, ya no, no. Quedó de hablar y ya no habló. Pero fíjate, Mefiboset, por gracia, ¿sí? Por gracia, por amor. Entonces, ahí David tuvo una relación con el que había sido vergonzoso, con el que era totalmente inhabilitado de hacer nada. Lo sentó en su mesa, comía de la comida del rey, y todavía, por si fuera poco, ahí les va, le dice, ¿qué tierras tenían tus familiares? A ver, y pregunta, ¿qué tierras tenías Saúl? ¿Qué tierras tenía Jonatán? ¿Tú qué tienes? No, nada. Dice, no, a ver, y empiezan a investigar, dice, regrésenle toda la tierra. Todo lo que era de él, regrésenlo a él. Y eso habla de la herencia. ¿Sí? Entonces, fíjate qué tremendo. En Efesios 1.5, quiero leerles, Efesios 1.5, estamos hablando del espíritu de adopción. Efesios 1.5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa era la gran diferencia entre el corazón de David y de Saúl. Era un corazón de gracia. Por eso experimentó la gracia de Dios, David. Pero que es un tipo del Padre que en Cristo Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales, según Efesios 1:1 y 2. En la mesa del Señor. ¿Cuántos van a estar en la cena del Cordero? En la mesa del Cordero de Dios, ahí en el cielo. ¿Cómo será eso? Yo no sé ni va a ser, ¿cómo va a ser esa mesa? ¿Quién sabe? Yo pienso que mesa es algo simbólico ahí, ¿no? Porque la mesa en los tiempos bíblicos tenía que ver mucho con la comunión. Entonces va a ser una comunión. Entonces, fíjate, para que fuésemos adoptados, ¿qué? Hijos suyos. Ahora fíjate, por medio de Jesucristo. En el caso de David, la hizo como de Jesús ahí, adoptando, porque le dijo, serás mi hijo. Lo adoptó como su hijo. Pero luego añade una frase bien interesante. Según el puro afecto de su voluntad, o sea, porque él quiso. No es porque tú, porque miren, a veces viene un pensamiento así, no, yo no era tan malo. Tú eras como Mefiboset, acuérdate. Es que cuando alguien empieza a decir, no, pues yo la verdad, yo soy hijo de Dios y Dios sirvo de, porque pues yo no era tan malo. No, quítate eso de la cabeza. Tú eras el peor de todos, si tú piensas así. Porque eso ya sería justicia propia. Fíjate, la adopción en el Imperio Romano, cuando los que podían adoptar eran básicamente la gente rica dentro del Imperio Romano. Y cuando siempre esperaban tener el hijo varón que iba a ser el heredero de todo. ¿Sí? Entonces cuando un romano de alcurnia, dueño de tierras y todo, hombre rico, tenía a su hijo, pero este hijo no se comportaba como hijo, sino que, ahora sí que como el hijo pródigo, ¿no? Andaba. Entonces, los romanos tenían una costumbre muy interesante. Ellos veían a su hijo que, pues nomás no, nada. Entonces, ellos iban y buscaban algún muchacho que no tuviera papás y lo adoptaban. Y le decían, mira, si tú te comportas, si tú haces lo que tienes que hacer como si fueras hijo mío, tú vas a ser mi heredero. ¿Qué significa esto? Hay una analogía bien interesante. Que los verdaderos hijos de Dios se comportan como hijos de Dios. ¿Entendieron la analogía? Es como aquel tutor que era tutor del hijo del rey y le enseñaba todo. Entonces el muchacho era inquieto. Entonces un día se para en la mesa y empieza ahí a brincar en la mesa. Y el tutor, un hombre anciano, le dice: muchacho, príncipe, le dice, compórtate, le dice. Usted no es quien para decirme qué debo de hacer yo. Dice: sí, soy tu tutor. Yo estoy encargado de educarte. Pero yo soy hijo del rey, le dice el muchacho. Y le dice el tutor: precisamente porque eres hijo de un rey, debes de comportarte como tal. ¿De quién somos hijos nosotros? Bueno, pues ya dejen las payasadas. Ya dejemos de esos comportamientos berrinchudos tan horribles. Y vamos a comportarnos como hijos de Dios, como hijos del rey, porque somos hijos del rey. Entonces, esta es una preciosa verdad, de que hemos sido adoptados. O sea, por todos lados, Dios se quiere asegurar de que nosotros sepamos que somos sus hijos. Y si había alguna duda, dice, y también fueron adoptados, para que entiendan. Porque la adopción aquí tiene esa aplicación. Como Mefiboset, no era nada, pero una obra de gracia y te adopté. Porque nuestro padre era otro. ¿Quién era? Satanás. Y ese nos tenía inválidos totalmente. Entonces, esta es una preciosa verdad. Somos hijos adoptados por Dios. Y ahora tenemos el privilegio de llamarlo. Vamos a Romanos, terminamos esta clase. Dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ahí está, por el cual clamamos Abba Padre. Hoy tenemos el privilegio, no todos le pueden decir Padre. ¿Te fijas cómo la gente que no son hijos de Dios dicen Dios? Dios. ¿Te fijas? No le dicen Padre. Porque Padre es el que engendra. Entonces ya tenemos el privilegio de llamarlo Abba Padre. Esta frase Abba Padre, su raíz es aramea. Y esta frase, o esta palabra Abba, tiene una connotación de intimidad, de algo muy íntimo, ¿sí? Tiene una connotación de ternura. Es una palabra muy tierna que un hijo le dice a su papá, ¿sí? Y también tiene una connotación de dependencia, Abba Padre. ¿Cuál es la primera palabra que dice un bebé que aprende? Mamá, papá. ¿Sí o no? Mamá, papá. ¿Y luego la segunda? Papitas. No, no es cierto. Abba Padre. ¿Una connotación de qué? De ternura, de intimidad, de dependencia, fíjense. Porque un niño no puede hacer otra cosa más que depender de su padre, ¿sí? Pero también Abba Padre tiene una connotación de seguridad. Aquella gráfica que yo les daba de un bebé en los brazos de su madre, ¿no? Con una seguridad, con una ternura, con una intimidad, con una dependencia. Y en el versículo 16, de Romanos 8 y 16, dice: el Espíritu mismo, otra vez, fíjate, el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Esta palabra testimonio viene del griego sumartureo, así, sumartureo, ¿cómo suena? Sumartureo, que significa literalmente corroborar por medio de evidencias. En otras palabras, hemos recibido no un espíritu de temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Padre, pero con una intimidad, así como papi, ¿sí? De ternura, de dependencia, de intimidad, de seguridad. Entonces, el mismo espíritu da su martureo, corrobora por medio de evidencias de que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son las evidencias? Gálatas 5. Esas son las evidencias. Si no hay estas evidencias en ti, bueno, habrá que hacer algo. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, o sea, los frutos del Espíritu. O sea, los frutos de tu Espíritu con la influencia, el crecimiento, el riego del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que detenga esto. No hay ley de pecado, de muerte, no hay nada. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, como somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hemos sido adoptados por Él y tenemos una relación, Padre, Abba, Padre. Y en esa relación de ternura, de seguridad, de certeza, de dependencia de Dios, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y su martureo, corroborar, significa por medio de evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Los frutos del Espíritu. Tú dirás, híjole, pero ahí son un montón de cosas, sí, pero ¿se acuerdan del 30, del 60 y el 100 por 1? Hay un nivel de fruto que tú ya has dado. Eso es definitivo, si eres hijo de Dios. Pero estamos creciendo, estamos madurando. Lo importante aquí es que estemos seguros de que somos hijos de Dios. Amén. Aquí nos vamos a quedar.